Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda emisión del podcast de Guía Aficionauta. Antes que otra cosa, supongo que debo disculparme porque este podcast viene con algo de retraso. Debo aclarar que tuve una semana bastante pesada y eso impidió que pudiese completar el podcast como hubiera gustado. De hecho, grabé un episodio, pero la mayor parte de este era inutilizable, así que preferí mejor no liberarlo y esperar unos días más para hacerlo de la forma correcta. Voy a rescatar algunas de las notas que dejé por allá, algunos de los comentarios, y vamos a tratar de sacar esto de una forma rápida y ágil. Comencemos con un par de malas noticias. El pasado 29 de marzo, la revista 2000 AD dio a conocer que habían sido informados del fallecimiento de Gary Leach, un artista británico de cómics, famoso porque a finales de los 70 empezó a trabajar para la revista 2000 AD, primero dibujando algunas historias de estas cortas que aparecen en la revista, conocidas como Tark's Future Shocks. También hizo por ahí algún serial de Judge Dredd, escrito por John Wagner, pero el trabajo que lo dio a conocer y que probablemente es por lo que mucha gente lo recuerde, cuando se lanzó la revista Warrior, Gary Leach fue el artista elegido para hacer equipo con Alan Moore y revivir al personaje de Marvelman. Si este nombre le suena pero no sabes a qué se refiere, probablemente lo conozcan como Miracleman, que es el nombre que se dio en América después de que Marvel amenazó con demandar a Eclipse Comics cuando éste adquirió los derechos para publicar en Estados Unidos al personaje. Leach fue el artista responsable de dibujar los primeros números de aquella serie escrita por Alan Moore, que a la fecha son considerados como algunas de las mejores historias de superhéroes jamás publicadas. Durante la década de los 80 también regresó a la 2000 AD para trabajar en más historias de Judge Dredd, ahora escritas por John Wagner y Alan Grant, además de que a lo largo de los años sirvió también como mentor a muchos artistas nuevos y en los últimos años de su carrera se dedicó sobre todo a trabajar como entintador. Entre lo que hizo en esta última faceta del arte en cómics, se le recuerda entintando a artistas como Chris Weston, con quien colaboró en varias historias de Judge Dredd, además de que para el mercado americano fue quien se encargó de entintar sus páginas para la historia de The 12, esta serie escrita por Joe Michael Straczynski para Marvel Comics. En la revista 2000 AD también entintó a Rufus Dale, otro artista bastante conocido de aquel lado del Atlántico, y quizás muchos lectores de superhéroes sobre todo lo ubiquen como el entintador de John McCree en buena parte de la serie de Hitman, colaborar también con Ardenis. Pues descansen en paz, Gary Leach falleció a los 67 años de edad el pasado 26 de marzo. Otra noticia que tomó a todo mundo por sorpresa fue el anuncio de que Bruce Willis se retira de la actuación. Esto se dio a conocer en un comunicado vía Instagram publicado por sus hijas, en las que informan que el actor fue diagnosticado con afasia, que es un trastorno que afecta las habilidades cognitivas y causa problemas de comunicación, lo cual evidentemente es algo que complica mucho el poder interactuar con los demás, y en una carrera como la actuación pues ese es un problema bastante grave. El actor, famoso sobre todo por la saga de películas de acción de Die Hard o Duro de Matar, inició su carrera trabajando en televisión. Probablemente el papel que lo lanzó a la fama fue en la serie de Moon Diving, donde actuaba junto a Cyril Shepard y él interpretaba a David Addison. A partir de ahí empezó a hacer algo de cine, comenzó con algunas comedias como Blind Date, conocida en español como Bella pero Peligrosa, antes de que se diera su gran salto a la fama gracias a la franquicia de Duro de Matar. Hizo varias otras películas de acción, además de varias cintas de ciencia ficción, entre las que destacan Twelve Monkeys, El Quinto Elemento, Armageddon, o cosas como El Sexto Sentido. Así es de que, pues, triste noticia, a los 67 años de edad, Bruce Willis se ve obligado a abandonar su carrera como actor debido a un padecimiento de salud. Pasando a temas más agradables, y resulta que David Fincher, este controversial pero talentosísimo director de cine, hace varios años firmó un acuerdo con Netflix para producir material original para la plataforma. Esto se dio poco después de que se anunció que no iba a continuar con la excelente serie de televisión de Mindhunter, que trata sobre asesinos seriales, pero ahora ya se informó que acaba de terminar el rodaje de su primera película como parte de este trato con la popular plataforma de streaming. Se trata de una cinta que llevará el título de The Killer y está basada en una novela gráfica francesa titulada Le Tueur, que es obra del guionista conocido como Mats y el artista Luc Jacquemont. Esta historia ya fue llevada al cine allá mismo en Francia, pero pues ahora tendrá una versión, pues no Hollywood, pero sí en idioma inglés, que probablemente tendrá un mayor alcance a nivel global. El guion es obra de Andrew Kevin Walker, quien ya colaboró alguna vez con David Fincher para escribir el guion de Seven, además de que tendrá como su director de fotografía o cinematógrafo a Eric Messerschmidt, este excelente fotógrafo que ha ganado el Oscar y con quien ya colaboró tanto en la película de Mank como en la mencionada serie de Mindhunter. La película es protagonizada por Michael Fassbender y aunque acaban de finalizar el rodaje, pues espera que en los próximos meses trabajen en la postproducción. Así es de que si se llega a estrenar este año será hacia la parte final del mismo, aunque lo más probable es que la veamos por ahí en algún momento de inicios de 2023. Hablando de futuros proyectos para las plataformas de streaming, se dio a conocer que Ron Howard está trabajando en un documental sobre la vida y carrera de Jim Henson, el talentosísimo escritor, director, actor, titiritero y productor de cine y televisión, famoso como el creador de los Muppets, de Fraggle Rock, el principal responsable de todas las marionetas que aparecen en Plaza Sésamo, así como la serie de televisión de The Storyteller y películas como Laberinto o The Dark Crystal, el cristal encantado. Este documental será una producción original de Disney y va a llegar eventualmente a Disney Plus, y como parte del comunicado se anunció que The Jim Henson Company le va a abrir completamente los archivos de la compañía a Ron Howard para que se pueda seleccionar el material que pretenda emplear en este documental. Y pues se trata de una gran noticia, porque me parece que Henson es uno de esos artistas que cambiaron la forma de hacer cine y televisión. Su trabajo con las marionetas es algo completamente revolucionario, además de que fue responsable por muchas historias de fantasía que marcaron a más de una generación, incluso de nuevos creativos. El interés por el trabajo de Henson ha crecido en los últimos años. Habría que recordar que en Netflix se dio una continuación a The Dark Crystal a través de una miniserie que lleva el título de Dark Crystal Age of Resistance, además de que desde hace unos años se habla de un posible reboot o secuela de Laberinto, y el nombre que generalmente suena como el responsable de llevar a cabo esa nueva película sería Scott Derrickson, a quien probablemente algunos se ubiquen por su trabajo en películas de terror como Sinister o como el director de la primera película de Doctor Strange. Así es de que habrá que estar pendientes a ver qué tanto tiempo tarda esto, y eventualmente nos caerá por ahí en Disney Plus un documental sobre la vida de Jim Henson. Pasando al terreno del cine, se anunció que Blue Beetle, la próxima película de superhéroes de DC producida por Warner, va a sumar a una villana a su elenco. Sharon Stone será la encargada de dar vida a Victoria Court, un personaje que en los cómics no existe, pero que se especula podría ser algo así como la versión femenina de Jarvis Cott, el tío de Ted Kord, la versión de la edad moderna del héroe conocido como Blue Beetle. Así es de que, pues habrá que estar pendientes a ver si es que esto se da de esa manera. Hay que recordar que no es la primera vez que Sharon Stone se ve involucrada en una propiedad de DC, aunque sí podríamos argumentar que es la primera vez que va a estar una película de cómics, porque me rehúso a pensar que la versión de 2004 de Catwoman, protagonizada por Halle Berry, cuenta como una adaptación de cómics. No tenía nada que ver más allá del título. En cuanto a Blue Beetle, la película va a ser dirigida por Ángel Manuel Soto, este director puertorriqueño conocido por Charm City Kings. La película va a contar con las actuaciones de Xola Maridueña, quien quizás ubiquen por su trabajo en Cobra Kai, Miguel. Él va a interpretar a Jaime Reyes, que es la más reciente versión de Blue Beetle, y va a ser acompañado en el elenco por Raúl Max Trujillo, un actor a quien quizás algunos recuerden por Apocalipto, así como Josh López como el tío Rudy y Harvey Guillén en un papel que no se ha especificado cuál será. La película está programada para estrenarse en agosto de 2023, pero habrá que ver si los recientes retrasos que se anunciaron en los proyectos de este año de Warner cambian esa fecha. Pasando al terreno del horror, se dio a conocer que la franquicia de It, basada en la popular novela de Stephen King y que ya fuera llevada alguna vez primero a la televisión como una miniserie y más recientemente como dos películas dirigidas por Andy Muschietti y producidas por él mismo junto con su esposa Bárbara, va a tener una precuela, o al menos ese es el plan. Por lo pronto tiene el título provisional de Welcome to Derry. Derry es el pueblo donde tienen lugar los sucesos de las películas, y la idea es que esto va a lidiar con el origen de Pennywise Clown, o la entidad que asume esa identidad para aterrorizar niños en aquel pueblo. Lo que sabemos de la historia es que supone que es un ente llegado a otra dimensión que cada 27 años aterroriza a los niños del pueblo en cuestión. La idea de esta serie es que estaría ambientada en los años 60, además de lidiar con el origen de la entidad que aterroriza a la ciudad. No se sabe si va a haber personajes en común, si alguno de los adultos que conocimos en algunas versiones más recientes va a estar presente en esta nueva ambientación de los años 60, o de qué forma lo van a ligar al origen de la entidad, porque pues se supone que esta está activa desde hace varios siglos, entonces pues habrá que ver cómo se da. Pero pues esto es un proyecto que está a largo plazo, apenas se anunció que están trabajando en esto, no hay todavía un guión definido, no hay todavía personal a cargo de esto, más allá de que probablemente los Muschietti estén involucrados como productores ejecutivos. Así es de que nos habrá que ver también si deciden involucrar a alguno de los actores involucrados con las películas recientes. Y hablando de los actores involucrados con It, Bill Skarsgård, este actor famoso por haberle dado vida a Pennywise en esta versión más reciente de las dos películas, y acaba de asociarse por completo a un nuevo intento de revivir la franquicia de El Cuervo. Después de varios años de estar intentando relanzar la franquicia, finalmente se dio a conocer que la nueva película será dirigida por Rupert Sanders, a quien quizás algunos ubiquen por haber dirigido Blancanieves y El Cazador, así como la versión live action de Ghost in the Shell, el cual creo que ninguna de las dos es ninguna recomendación particularmente brillante, pero pues habrá que ver qué tal será esto. Y Bill Skarsgård se sumó a esto, él llevaría el papel principal, que es el de Eric Draven, interpretado en la primera versión fílmica por el difunto Brandon Lee, y pues habrá que ver qué tal se da esta nueva versión, que como apenas empezaría preproducción, pues probablemente no la veamos antes de 2023 o 2024. Hay que recordar que aparte de la mencionada película de Alex Proyas, protagonizada por Brandon Lee, ya se dieron varias otras iteraciones en cine, comenzando por The Crow, City of Angels, que tenía a Vincent Pérez como protagónico, además de que han tenido otras versiones como The Crow Salvation o The Crow Wicked Prayer, donde actores más jóvenes como Eric Mabius y Edward Furlong le dieron vida al protagonista de la serie. También hubo una serie de televisión a finales de los años 90 en donde Mark Dacascos era el protagonista, pero pues desde entonces ha habido muchos intentos por llevar de vuelta la franquicia a la pantalla sin que ninguno de ellos se hubiera concretado. Incluso en alguna ocasión se llegó a hablar de que Luke Evans estaba al frente de uno de esos proyectos, y los rumores más recientes giraban alrededor de Jason Momoa, que tiene una presencia demasiado imponente como para lo que solemos asociar con el cuervo, pero pues en fin, no se dio. Habrá que ver qué tal le va esto. Volviendo un poquito al tema de streaming, pero sin alejarnos del horror, resulta que apareció por ahí el avance de una nueva película de Netflix titulada Choose or Die, Elige o Muere. Esta es obra del director Toby Mickens, que colaboró con el guionista Simon Allen, y es protagonizada por Asa Butterfield y Yola Evans. Probablemente al actor lo ubiquen por su trabajo en la película Ender's Game o en la serie de Sex Education, mientras que Evans fue una de las protagonistas de la serie The 100. La idea es que ambos personajes se ven atraídos por una promesa de ganar mucho dinero si logran completar un juego, y deciden meterse con un videojuego un par de décadas atrás, y resulta que este juego tiene la capacidad de alterar la realidad. Esto provoca una serie de situaciones de horror. Si le pueden echar un vistazo al avance, se ve bastante interesante. Habrá que ver qué tal le va esto. La película llega a Netflix el próximo 15 de abril. Y ya que estamos con esta idea de los reboots y secuelas, la largamente postergada Top Gun Maverick, la secuela de aquel clásico ochentero protagonizado por Tom Cruise, Anthony Edwards y Val Kilmer, finalmente parece que ahora sí llegará a la pantalla, y recientemente apareció un nuevo avance, probablemente el avance final de la película, en donde ya tenemos un poquito más de detalles de la historia. Ahora sabemos que Pete Mitchell, el personaje interpretado por Tom Cruise, alias Maverick, regresa a la academia de pilotos de Top Gun para convertirse en instructor. Lo que vemos en este nuevo tráiler nos muestra que Miles Teller interpreta al hijo de Gus, un antiguo copiloto quien falleció en acción, y por lo que pudimos ver, la película va a estar llena de secuencias de acción. La cinta está dirigida por Joseph Kosinski, a quien tal vez algunos ubiquen como el director de Tron Legacy u Oblivion, así es de que pues habrá que esperar a ver si no se dan más retrasos y finalmente esta película, que desde hace un par de años debemos haber visto, puede llegar a la pantalla sin mayores contratiempos. También hablando de avances, cosas que se vienen a futuro, recientemente hubo un evento de Bandai Namco realizado para algunos inversionistas y en busca de vender licencias, y presentaron un primer avance de su nueva serie de anime basada en Mobile Suit Gundam. Esta serie llevará por título The Witch from Mercury, y la peculiaridad que tiene es que por primera vez en la historia de esta franquicia tendrá como protagonista a una mujer. Esto, más allá de quien pilote uno de estos populares mechas que hemos visto a lo largo de esta franquicia, es que el mismo mecha tiene una apariencia femenina. Esta versión particular del Gundam lleva por nombre Gundam Aerial, y dentro de los avances se alcanzaron algunas imágenes, además de que con los comunicados de prensa han mostrado algunas capturas de pantalla en donde se puede ver el diseño de la armadura. Sería interesante ver si los aficionados japoneses o seguidores de este popular anime son algo más tolerantes que su contraparte occidental, quienes tienden a ser bastante quisquillosos cuando les ponen a mujeres en cosas que ellos piensan que son solo para hombres. Esta nueva serie de anime llegará a Japón en octubre de este año, y seguramente poco después la podremos ver en alguna de las plataformas especializadas en esta clase de entretenimiento, así es de que habrá que estar pendientes de Crunchyroll o ver si alguna de las plataformas más universales decide acercarse a esta franquicia para llevarla al público de este lado del océano. Pasando a noticias de cómics, hace algo más de una semana se dio a conocer que se realizó una subasta en la que un ejemplar de los años 30 se vendió en casi 2 millones y medio de dólares. Esto generalmente no es algo que sorprenda, sobre todo cuando hablamos de cómics clásicos como el Action Comics número 1, que contiene la primera aparición de Superman, o el Detective Comics 27 con la primera aparición de Batman, pero en este caso se trata del cómic más caro que se haya vendido de un ejemplar que no fuera de esos dos personajes, al menos en lo que se refiere a aquella época. Se trata de una copia del Marvel Comics número 1, publicado en agosto de 1939, o al menos con fecha de portada de agosto de 1939, por la editorial que en aquel entonces se llamaba Timely Comics. el número recordado porque incluye el debut de dos personajes que fueron bastante populares durante muchos años, uno de ellos aún lo es, que son los casos de Namor el submarinero y el otro es la Antorcha Humana original. Nada que ver con la persona de los Cuatro Fantásticos, este era un androide, un humano sintético que llevaba el nombre de Jim Hammond. Ambos personajes debutaron ahí y durante varios años fueron los dos seres más populares de la editorial, que un par de décadas después se convertiría en Marvel Comics. Esta copia en particular que se vendió destaca porque está graduada y guardada en nuestros slabs de plástico con los que buscan preservar estos cómics viejos, pero tiene una gradación de 9.2, lo que quiere decir que está como si lo hubieran comprado en la tienda de cómics más cercana hace un par de semanas, es decir, está conservada de forma casi impecable. Y lo que la hace peculiar es que esta copia en particular perteneció a Lloyd Jacket, quien en aquel entonces era el dueño de una compañía llamada Phonies Inc., que era una de estas maquiladoras de cómic. Es decir, él tenía una empresa que contrataba a artistas y escritores para generar cómics, y luego este material era vendido a las distintas editoriales para que lo distribuyeran a través de sus publicaciones, que había que recordar que la mayoría en aquella época tenían el formato de antología. Lo que tiene esta copia en particular, aparte de que saber quién la tenía puede explicar por qué está también conservada, es que dentro de la misma copia hay algunas anotaciones hechas a mano por el empresario, y estas anotaciones lo que tienen es el resumen de cuánto dinero le debía a cada uno de los colaboradores de este cómic. Es decir, le enseñaron el cómic, revisó las páginas a ver qué había hecho quién, y dentro del mismo cómic, probablemente en el interior de la contraportada, hizo las anotaciones de cuánto dinero le debía a cada uno de los colaboradores. Esto, pues obviamente tiene un valor histórico adicional a lo que presenta el cómic mismo, y pues esa es la razón por la que la copia se pudo vender en 2.4 millones de dólares. Si les interesa leerla y no tienen tanto dinero, tal vez puedan checar ese servicio de Marvel Unlimited, donde pueden leerla sin ningún problema. Si no están suscritos, incluso pueden comprar una versión digital y leerla por solamente $2. Siguiendo con el tema de los cómics y las plataformas digitales, finalmente, después de mucha espera de algo que DC había prometido que no iba a tomar tanto tiempo, se anunció que finalmente la plataforma conocida como DC Universe, que originalmente partió como un servicio de streaming que además incluía cómics, y luego de los cambios que se dieron en Warner y varias de sus áreas de entretenimiento, se convirtió en una plataforma única y excelente de cómics, finalmente se anunció que ya estará disponible en otras partes del mundo. Para empezar, los últimos días de marzo la plataforma llegó a Australia y Nueva Zelanda. Para fines de este mes de abril se espera que debute en el Reino Unido, y sin fechas aún completamente definidas, este verano llegará a Brasil y México. El trato que están ofreciendo en todos los países en donde ya está hasta ahora es que hay una promoción en la que el precio es más bajo si lo contratas durante los primeros 30 días en que esté activo el servicio en cada país, lo cual te permite renovar tu suscripción a ese mismo precio un año después. En caso de que no aprovechen esa oferta, pues ya tendrá un precio ligeramente más elevado la suscripción anual. Por lo pronto es el único plan que se ha anunciado, suscripciones anuales, pero pues habrá que esperar a ver con qué precio llega esto a América Latina y a qué otros países se va a extender después de México y Brasil. Así es de que si ustedes estaban esperando que se diera esto para poder leer cómics digitales del mismo modo que Marvel lo permite desde hace años en casi cualquier parte del mundo, finalmente DC se puso las pilas y DC Universe está disponible en varios otros países. Pasando al tema de los libros, obviamente alguien se dio cuenta de que el estreno de la serie de Ring of Power en Amazon Studios significaba que iba a haber un nuevo interés en el material de J.R.R. Tolkien, así es de que vendrá una nueva edición del Silmarillion que se espera llegue a librerías y distintas fuentes de distribución en línea en octubre próximo. La peculiaridad que tiene esta nueva edición es que viene llena de ilustraciones y notas al margen realizadas por el propio Tolkien, lo cual incluye algunos de los sellos de heráldica que suelen ser parte esencial de lo que conocemos del mundo de la Tierra Media, así como ilustraciones de algo de la flora que caracteriza a la Tierra Media. Había que acordar que el año pasado aparecieron versiones ilustradas de las novelas del Señor de los Anillos, que incluían mapas y escenas pastorales, así de que había que ver qué más incluye esta nueva versión. Siguiendo con el tema de los libros, en cuanto a publicaciones derivadas de éxitos cinematográficos, se anunció una nueva novela secuela de Aliens, la segunda película de los populares xenomorfos de cine de horror y ciencia ficción, que se va a enfocar en el personaje de Vázquez. Según aquella película, Vázquez era uno de los soldados en el equipo que desciende al planeta de LV-426, y pues esta nueva novela, que será obra de la escritora Vi Castro, se publicará en octubre próximo, y va a seguir no solo algunos pasajes de la vida de este personaje, sino que va a funcionar como una secuela al seguir a sus hijos gemelos que se vieron abandonados cuando su madre partió en la misión de la que jamás regresó. Así de que si son fans de Aliens, particular de este personaje. Quizás le quieran echar un vistazo a esta novela cuando llegue a librerías en octubre próximo. Volviendo un poquito al tema de los avances para servicios de streaming, después de mucha espera, finalmente Netflix mostró algunas escenas de la animación basada en Usagi Yojimbo, el cómic creado por Stan Sakai, que había que aclarar que no se trata de una adaptación, sino de un spin-off, en donde en lugar de seguir a Miyamoto Usagi, que es el protagonista del cómic, la serie que va a llevar por título Samurai Rabbit y Usagi Chronicles va a seguir a un descendiente del mítico samurai a quien hemos conocido a lo largo de los cómics. La animación se ve bastante bien, parece que tiene una buena dosis de humor y acción, algo que también caracteriza el trabajo de Sakai, así es de que habrá que ver qué tal le va a esta serie que finalmente se estrenará en Netflix el próximo 28 de abril. No sé ustedes, pero a mí me emociona bastante ver algo basado en el trabajo de Stan Sakai en un lugar en donde tendrán acceso a él muchas más personas que las que suelen leer su excelente cómic. Y pues eso sería todo del lado de las noticias, así que pasando al terreno de los chismes, pues habrá que recordar que la semana pasada se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar, que pues no la vi, realmente hace muchos años que no me interesa seguir la ceremonia, me parece que es excesivamente larga, tiende a volverse bastante aburrida, y a mí lo que particularmente molesta es que la atención suele desviarse de lo que va a ser lo más importante, que son las películas y la gente responsable de hacerlas, así es de que hace muchos años que dejé de verla. Por lo que pude ver de la gente que sufrió la ceremonia, sí fue un completo desastre, rematado por el incidente ya de todos conocidos de la bofetada que le dio en pleno escenario Will Smith a Chris Rock, pero pues ahí lo que había que destacar es que dentro de los premios, esta tendencia que a veces con los miembros de la academia no están seguros de qué película es la que van a apoyar como la que merece ganar, terminan por repartir los premios, dan uno por aquí, dos por allá, y aunque Coda fue la que se llevó 5 estatuillas a casa, pues habría que señalar que pues, se llevó mejor película, mejor actor secundario y mejor guion adaptado, en tanto que la película que más estatuillas acaparó fue Don, que se llevó en realidad mayormente los premios técnicos, incluyendo el diseño de producción, la edición, la banda sonora y un par más por ahí. Dentro de esto, ya que mencioné el Oscar al actor secundario, el ganador fue Troy Kotsur, que si ya vieron Coda, es quien interpreta al padre de familia de los Rossi, estos personajes que en la historia son mudos, y aquí lo que hay que destacar es el hecho de que los actores que los interpretan, todos ellos son mudos. Cotto se convirtió en la segunda persona con problemas auditivos en recibir una estatuilla, porque esto hace más de 35 años había recibido el mismo premio Marley Matlin, que curiosamente aquí interpreta a su esposa, así es de que pues ambos ya pueden presumir de que tienen una estatuilla interpretando a personajes sordos. Y lo que llama aquí la atención es que esto finalmente puso un poquito de reflectores sobre Kotsur, a quien probablemente muchos fans de Star Wars no lo sepan, pero ya fue parte de la franquicia, porque en la primera temporada de Mandalorian interpretó un Tusken Raider. Seguramente habrá notado que ahora que hemos estado viendo muchas escenas de Tatooine, además de ver a estos curiosos personajes que hacen sonidos guturales y se hacen señas, seguramente notaron que se hizo un poquito más de énfasis en la forma en la que se comunican a través de señas. Ahí el detalle curioso es que en una de las entrevistas que se hicieron a Kotsur después de que ganó la estatuilla, reveló que él fue en parte responsable de desarrollar este lenguaje de señas que emplean, y él lo que decía es que pensó en que sería absurdo pensar que usaban señas similares al lenguaje de señas americano, pues porque no habría una razón para ello. Entonces, más bien lo que hizo, se puso a trabajar con los guionistas para que le explicaran cómo funcionaba la sociedad de los Tusken, y a partir de eso crear las señas con las que ellos se comunicarían. Así que es uno de esos detalles curiosos, pero que llama bastante la atención. Respecto al tema de la bofetada, no quiero decir mucho, nada más quiero decir que me parece un error que se le haya dado tanta importancia. No entiendo de todos aquellos que parecían decididos a que era esencial tomar un bando en esto. Me parece que es un error porque no tenemos todos los detalles de qué fue lo que pasó detrás de, no sabemos en qué estado mental este Will Smith, no sabemos si está sufriendo de estrés por otras cosas, porque a todas luces su reacción fue completamente desmedida. Más allá de que él cree que está defendiendo a su esposa, lo cual me parece que también es un acto de machismo, había que señalar que el chiste de Chris Rock que lo ofendió ni siquiera era para tanto. Lo que dijo Chris Rock al ver la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, dijo que parecía que estaba preparando para interpretar a G.I. Jane 2. Lo cual pues me parece que en ningún momento está haciendo mofa de que no tenga cabello. Muy probablemente él no sabía, al igual que muchísima otra gente, que Jada Pinkett Smith sufre de alopecia, entonces está perdiendo el pelo debido a una enfermedad. Probablemente hizo el chiste sin saber que no era una elección por gusto, sino que era un problema de salud. Pero la reacción de Will Smith lo que hizo fue que, si lo que él quería era privacidad y que nadie se metiera con el tema, lo único que hizo fue poner la mirada de millones de personas en el hecho de que su mujer tiene un problema de salud. más allá de eso, ese desplante de levantarse, ir a dar un golpe, 15 minutos después subir a recibir un premio y decir que espera ser un avatar de paz y tranquilidad, pues me parece de entrada hipócrita. Si realmente estaba arrepentido y quería aprovechar los reflectores y tal vez aminorar un poco el daño, pudo haber dicho: me gustaría ser un avatar de paz, pero que podemos empezar con la empatía y tal vez dejar de hacer chistes sobre los defectos o problemas físicos de los demás, lo cual hubiese sido una bofetada con guante blanco mucho más efectiva que hubiese limpiado su imagen en vez de terminar ensuciando lo que tendría que haber sido una gran noche para él. Y aquí pues los principales afectados son los productores y el resto del elenco de la película de King Richard, que fue por la que recibió el premio, pero pues en fin, no es como si alguien fuera alguna vez a acusar a un cientólogo de tener sentido común o comportarse con inteligencia o propiedad en alguna parte. Sobre todo, habría que señalar que si su queja era que alguien hizo un chiste sobre alopecia, alguien por ahí ya se puso a hacer la tarea y ya surgieron por ahí muchos videos en internet en donde se puede ver que en alguna ocasión, cuando Will Smith fue invitado en el programa de Arsenio Hall, pasó algunos minutos burlándose de la alopecia de uno de los músicos del programa y él sí se estaba burlando. Pero bueno, ya que acabamos con los chismes y pasamos por las noticias tanto buenas como malas, pues me imagino que sería bueno comentar algunas cosas de entretenimiento que se supone que es el principal objeto de esto. ¿Y por qué no comenzar con la misma Coda? La película que en Prime Video, al menos en México, se conoce como Señales del Corazón. He visto que en otras partes del mundo le pusieron cosas como Los Sonidos del Silencio, que me parece que hubiese sido un título más adecuado, porque yo debo admitir que cuando la estrenaron yo vi ese título, Señales del Corazón, yo me temía que iba a ser un drama como aquellos que pululaban por cadenas de televisión como TNT o Hallmark, y esa es la razón por la que me retrasé bastante verlo, hasta después de muchas semanas de estar viendo y toda clase de comentarios positivos y reseñas favorables de la película, fue que hace varias semanas me decidí a verla. Sí, la vi antes de la entrega de los Oscars, así es de que no sabía si era lo bastante como para que fuera ganadora. Me falta ver por ahí 5 de las películas que estuvieron nominadas, pero es que a mí la película me gustó mucho. Me parece que es una película muy emotiva, pero que además resulta bastante entretenida, tiene momentos muy divertidos, en general está llena de buenas actuaciones de casi todo el elenco, salvo pues siempre limitado y predecible Eugenio Derbez, que dentro de todo en este caso no me parece que sea molesto. Creo que la directora, que es Sian Heder, hizo un muy buen trabajo al usarlo de una forma que resultase efectivo y no llegase a ser molesto, incluso pese a esas continuas inflexiones vocales que hacen para tratar de hacerse chistoso a la hora de criticar personas, que es algo que a mí jamás me ha agradado. Pero aquí me parece que lo que hace funciona bastante en el contexto de la película, además de que ninguna de sus películas tiene un impacto dramático o emotivo que sea lo suficientemente fuerte. En ese sentido, las actuaciones de Matlin, Troy Kotsur y Emilia Jones son las que cargan todo el peso dramático de la película y son las que hacen que la película funcione muy bien. En cuanto a Emilia Jones, pues probablemente la gran mayoría de ustedes lo ubiquen por el personaje que interpreta en la serie Lock and Key, y acá nos demuestra que aparte de ser una chica bastante simpática y una actriz bastante competente, también puede cantar. Así es de que pues seguramente esto le va a abrir varias puertas para convertirse en alguien más notable en los próximos años. También quisiera aclarar un poquito el tema del título, que creo que lo de Coda. Quienes sepan de música deben saber que es una forma en la que se hace un cierre de una pieza musical después de una pausa, cuando se hace una especie como de apéndice que lleva hacia la conclusión de una obra. Eso es lo que se conoce como una coda. Por poner un ejemplo, si recuerdan el final de piano de Leila, esa tonadita de piano que está al final, eso sería una coda. Entonces a eso se refiere. En este caso, aunque el tema de la película gira alrededor de la música, no apunta a eso el título de la película, sino que en este caso son las siglas de Child of Deaf Adults, que quiere decir hijo de un adulto sordo, que es algo que describe al personaje de Ruby, interpretado por Emilia Jones, que es la única persona en su familia que cuenta con capacidades auditivas. Tanto sus dos padres como su hermano son todos sordos, lo que la convierte a ella en la intérprete por necesidad. Así es de que en este caso, Coda hace referencia a eso, a que ella es hija, es la única persona que puede escuchar en una familia de sordos. Si no han visto la película, la verdad es que se la recomiendo bastante. Está disponible, como ya mencioné, en Prime Video, lo cual es una enorme ventaja porque habría que recordar que en los Estados Unidos es parte de Apple TV, que es un servicio bastante más restringido, así que no tanta gente tiene acceso a él. Pero si le pueden echar un vistazo, se la recomiendo bastante. Coda, dirigida por Sian Heder, que ella misma se encargó de adaptar el guión y eso le valió una estatuilla. Pasando a temas de humor, hace unas semanas se estrenó en HBO Max la serie Our Flag Means Death, que en español lleva el título de Nuestra Bandera es de Muerte. Esta es una comedia de piratas que mucha gente tiene la errónea idea de que se trata de una creación de Taika Waititi, que está involucrado con el proyecto porque no solo tiene un papel dentro de la serie interpretando al legendario pirata Barba Negra, sino que además sirve como productor ejecutivo de la misma y fue el responsable también de dirigir el episodio piloto. La serie es creación de David Jenkins, un escritor de teatro y televisión, quien hace algunos años creó una serie de ciencia ficción muy poco conocida, pero bastante recomendable, si la pueden cazar, que se llama People of Earth, que trata sobre un grupo de apoyo para personas que fueron víctimas de una abducción, así como para los extraterrestres responsables de esos secuestros intergalácticos. En este caso, la serie sigue las aventuras y desventuras de Steve Bonnet, un acaudalado hacendado de Barbados, que un buen día decidió abandonar a su familia y convertirse en pirata. Un detalle que no mucha gente conoce acerca de este personaje y de esta serie en particular es que la figura de Bonnet es un personaje real. La serie no es un intento de hacer una biografía, porque de hecho está manejada en tono de comedia, pero sí está inspirada por la vida del verdadero Steve Bonnet, quien se hacía llamar el pirata caballero de Gentleman Pirates. La serie aborda un tono muy ligero para la historia, lidiando más que nada con la incompetencia de Bonnet para ser un capitán de buque. Él no sabe nada sobre navegación y mucho menos sobre cómo ser pirata. Y vemos ahí a una persona que es incapaz de cometer un acto violento, lo cual pues no parece tener mucho que ver con la vida de un pirata. Esa situación provoca que su tripulación no lo respete, y eso es lo que da pie a muchas de las situaciones de comedia que podemos ver en esta serie. Se trata de una temporada de 10 episodios, que como ya mencioné se estrenó apenas el pasado mes de marzo, y no se sabe si habrá más después de esta primera temporada. Si les gusta el estilo de humor que hemos visto en otros proyectos de Waititi, como podría ser la divertidísima serie de vampiros What We Do in the Shadows, es muy probable que esto también resulte de su interés. Del mismo modo, si les gustan las historias de piratas, el hecho de que se mofe de algunas de las convenciones del género probablemente también dará motivo a que encuentren momentos divertidos en esta serie, que es una producción original de HBO Max, así es de que ese es el lugar en donde pueden ir a buscarla. Pasando al tema de los libros, tal vez a algunos les resulte familiar el nombre de Fabián Iciesa, pero no relacionado con novelas o historias en prosa, sino con cómics. Se trata de un escritor con bastante experiencia, debe tener unos 30 años trabajando sobre todo en cómics de superhéroes, es alguien que durante muchísimo tiempo trabajó en Marvel Comics y suele verse asociado a personajes de esa editorial. Entre otras cosas, es el responsable, por ejemplo, de haber lanzado la serie original de los New Warriors y es el co-creador de Deadpool, entre varios otros personajes. Hace algunos meses, el verano del año pasado, se publicó su primera novela. La verdad es que cuando vi el anuncio me llamó mucho la atención, y aunque no tenía idea de por dónde iba el tema, creo que a lo largo de los años me ha disminuido tanto el trabajo de Iciesa en cómics que lo menos que podía hacer era darle una oportunidad. Y la verdad es que fue una grata sorpresa. Se trata de una historia bastante ligera, es una historia de detectives ambientada en los suburbios de Nueva Jersey, más concretamente en el pueblo de West Windsor. Ahí se comete un homicidio en donde un joven hindú, empleado de una gasolinera, es asesinado. La escena del crimen no es debidamente resguardada por la policía. En un pueblo tan tranquilo, no están acostumbrados a llegar con un homicidio y cometen toda clase de errores en cómo empieza su investigación. Mientras están tratando de acordonar la zona, una camioneta con una mujer embarazada se presenta en el lugar y la mujer que desciende, visiblemente embarazada con varios meses, trae cargando un niño de brazos porque dice que este quiere ir al baño. Le dicen que la estación está cerrada, que se cometió un crimen y que tiene que retirarse, así es de que simplemente mira a su alrededor y le dice a los policías que ya contaminaron la escena. Después de irse de ahí, seguimos un poco acerca de esta mujer, que descubrimos es madre de 4 y tiene el quinto bebé en camino, y que resulta ser que en su juventud fue una estudiante de criminalística que estuvo a punto de convertirse en profiler del FBI hasta que se casó e inició una familia. Ahora, en toparse con una escena del crimen, ha despertado muchas de sus antiguas inquietudes y decide investigar por su cuenta para tratar de resolver el misterioso asesinato que se cometió en un pueblo donde usualmente no pasa nada. Esto le hace cruzar caminos con un reportero caído en desgracia, alguien que pese a que tuvo una carrera prometedora y presentó algunas notas que incluso lo llevaron a ganar un Pulitzer, después cometió muchos errores que hicieron que su carrera casi terminara y ahora solamente se limita a escribir para un semanario local en este pequeño pueblo. Esta inusual pareja de investigadores son los responsables de tratar de resolver no solo el reciente homicidio del empleado de la gasolinera, sino por qué lo mataron, lo que los lleva a investigar un crimen más cometido en el mismo lugar que durante más de 50 años ha sido encubierto por las autoridades. Se trata de una novela escrita con un estilo muy ágil y bastante accesible. La verdad es que es una lectura muy entretenida y descubrí también con bastante agrado que ya se prepara una segunda historia dentro de esta misma serie que se conoce como Suburban Dicks, que es el título que tiene esta primera novela. Así es de que más allá de si conocen a Fabián Iciesa, si han leído alguna vez sus cómics o si lo encuentran divertido, si les gustan las historias de misterio ambientadas en lugares que se alejan un poquito de repente el neo-noir que plaga mucha de la ficción de detectives y homicidios en años recientes, Es una buena alternativa. Se trata de una lectura bastante ligera, muy entretenida y llena de personajes carismáticos, además de muchos momentos en los que hay comentario social y un entorno en el que uno no espera que se cometa un crimen. Suburban Dicks, de Fabián Isiesa. Por último, en el terreno de los cómics, hace unas semanas terminó la miniserie Until My Knuckles Bleed, que se podría traducir literalmente como Hasta que me sangren los nudillos. Esta es una obra del autor y dibujante español Víctor Santos, alguien que ya tiene varios años trabajando en el mercado estadounidense y que también ya era conocido por muchas cosas que había publicado en España antes de eso, a quien quizás algunos se ubiquen por su trabajo en la serie Mice Templar, una historia de fantasía, donde compartí créditos con Michael Abel-Noemi, un autor a quien probablemente muchos se ubiquen como el artista de Powers. Pues en este caso Víctor Santos fue el artista a partir de la segunda miniserie de los Mice Templars, y ya tiene varios títulos propios. Más recientemente, sus novelas gráficas de Polar, acerca de un asesino, se convirtieron en la base para la película del mismo nombre original de Netflix que protagoniza Mads Mikkelsen. Así es de que pues, se trata de alguien con una carrera que respalda la calidad de su trabajo. Y en este caso, esta miniserie es una historia de crimen que está contada en únicamente 3 números. El estilo de dibujo de Víctor Santos es muy limpio, tiene un estilo que recuerda de repente a series animadas. Si han leído cómics como las adaptaciones de las animaciones noventeras de los héroes de DC Comics, probablemente van a encontrar ecos de eso. Tiene un estilo que también por momentos recuerda al trabajo de gente como Darwin Cook o Ty Templeton, lo cual lo digo no como una queja, sino como un elogio, porque es un estilo bastante complicado de manejar, sobre todo cuando tienes un tema tan oscuro como son homicidios. La historia sigue a Gavin Hart, un antiguo vigilante que durante los 90 sirvió como mercenario y justiciero, y que en el presente pues está retirado y trabaja como sacaborrachos en un bar de strippers. Este bar es manejado por la mafia rusa y a pesar de que a Gavin le gustaría terminar por asentarse y tener ya un futuro más sólido, quizás incluso comprando parte del bar o haciéndose cargo por completo de él, pues esto no le es permitido por la forma en la que se manejan las cosas. Las secuelas de la vida que llevó en el pasado son visibles, así es de que él constantemente tiene que estar tomando tranquilizantes para lidiar con el dolor provocado por la clase de implantes que alguna vez utilizó durante su carrera anterior. Luego de que la mafia rusa decide cerrar el hogar, a él le preocupa qué es lo que va a pasar con las chicas y se da cuenta de que jamás preguntó dónde vivían, de dónde venían, si tenían familia o qué iba a pasar con ellas. Decidido a que ha cometido muchos errores en su vida y quiere hacer algo bueno, aunque sea por una única vez, decide investigar por su cuenta para tratar de hallar el paradero de estas jóvenes mujeres. Esto lo lleva a enfrentarse con golpeadores y mafiosos contratados por los rusos, quienes lo que están haciendo es manejar un anillo de trata de blancas, quienes en realidad lo que tienen es un negocio de trata de blancas y donde las strippers terminan por convertirse en prostitutas o mujeres a la venta para el mejor postor. La historia es oscura y violenta y la mezcla entre este tono oscuro con el limpio estilo narrativo que utiliza Víctor Santos hacen que la historia resulte bastante entretenida. La verdad es que es un cómic que llama bastante la atención. Quizás no sea tan fácil de conseguir, veo que pertenece a una editorial bastante pequeña que es Behemoth Comics, pero si le pueden poner las manos encima se les recomiendo bastante. Until My Knuckles Bleed, de Víctor Santos. Y pues ya para terminar, habría que recordar que hace un par de semanas, el día 30 de marzo, se estrenó en Disney Plus Moon Knight, la más reciente serie del universo cinematográfico Marvel y protagonizada por Oscar Isaac y basada en uno de los héroes quizás menos conocidos de la Casa de las Ideas. Como ya es costumbre con las series originales de Disney Plus, sin importar a qué franquicia pertenezcan, se está liberando un episodio por semana. El primer episodio nos presentó a Steven Grant, un timorato empleado de la tienda de recuerdos del Museo Británico, quien tiene el problema de que sufre de sonambulismo. Tiene que tomar toda clase de medidas para evitar deambular por la calle mientras duerme, así es de que pues esto le complica el tener una vida social, además de que su carácter tampoco se presta a que socialice o haga amigos. Pero él tiene extrañas pesadillas en las que se ve en otros lugares y sueña con cosas extrañas, hasta que de repente empieza a escuchar voces en su cabeza y se empieza a preguntar exactamente qué es lo que está pasando. Un buen día despierta en medio del campo y se da cuenta de que no solo no está en Inglaterra, sino que está metido en un serio problema porque hay matones detrás de él. Empieza a perder la conciencia sin quedar del todo inconsciente y cada vez que despierta está rodeado de gente tirada en el suelo porque fue golpeada o balaceada por él. Esto nos lleva a concluir que una de dos, o sufre un trastorno de personalidades múltiples o comparte el cuerpo con otra conciencia. La otra identidad es Mark Spector, aparentemente un mercenario con experiencia en toda clase de formas de combate, quien está al servicio de una deidad egipcia, Khonshu, el dios de la luna. Después de solo 2 episodios es difícil juzgar exactamente para dónde va la serie, pero el trabajo de Oscar Isaac en el papel protagónico, tanto como Mark Spector como Steven Grant, es lo que hasta ahora lleva a la serie a buen puerto. El antagonista principal de la serie es interpretado por Ethan Hawke, este veterano actor inglés, quien hace un gran trabajo con uno de esos villanos que pertenece a esa categoría del que no parece ser malo, que es incluso alguien que habla pausadamente y generalmente usa argumentos que suenan racionales, lo cual suele ser seña de que no es alguien en quien se pueda confiar. En cuanto a la voz de Khonshu, que a veces se manifiesta como una figura sin cuerpo, pero ataviada con un extraño atuendo, tiene la voz del veterano F. Murray Abraham, este actor que quizás muchos recuerden por haber interpretado a Salieri en la clásica película Amadeus. Así es de que ya sea que son fans del universo cinematográfico de Marvel o MCU, como se le conoce por sus siglas en inglés, o no, la verdad es que me parece que es una serie bastante recomendable. Hay que apuntar que debido a que Oscar Isaac pues ya es una figura con bastante demanda en Hollywood, una de las formas en la que lograron amarrarlo para esta serie fue convertirlo en productor ejecutivo de la misma. Hasta ahora va bastante bien, habrá que ver cómo se desarrolla la historia general, porque por ahora lo único que sabemos es que las dos fuerzas en conflicto están tratando de llegar a la tumba de una antigua diosa egipcia con objetivos muy distintos. Así es de que ahí hay una recomendación más. Si son fans del MCU, seguramente ya la están viendo. Si no, vale la pena echarle un vistazo. Hasta ahora, por lo menos, creo que la actuación de Oscar Isaac es suficiente como para generar el interés del espectador casual. Moon Knight, de Marvel Studios y difundida a través de Disney Plus. Y pues con eso estamos llegando al cierre de esta segunda edición del podcast de Guía Ficcionauta. Les recuerdo que me pueden contactar a través de redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como albion2112, o si desean pueden también escribirme con comentarios, quejas, sugerencias, recomendaciones de temas o cualquier clase de inquietud que tengan sobre qué les gustaría que tocara, tanto en este podcast como en el newsletter semanal que también pueden encontrar a través de Button Down. Pues soy completamente oídos si me pueden escribir a albion2112@gmail.com. Sin nada más por el momento me despido, esperando que tengan ustedes una buena tarde, buena noche, buen día, donde quiera que estén. Hasta la próxima.